con you know. Y si cabe, te lo explicaría con palabras. Si lo que escupo es oro y material en cada sílaba. Y mis lagunas mentales son isla paradisíaca. Te camo con 40, pero yo no soy Alibaba. Noche sacrificada pa' mañana tener un día más. Lo suyo no es odio, para mí es más fanatismo. Entrar en un beat para mí es deber, pa' ustedes es turismo. Bajo los efectos de la luna me hago himnos, haciendo agujeros en las paredes como Pink Floyd. Yo sé que parece complicado, pero para mí no es complicado. Anticipar lo esperado, tener la receta del helado. Surfeando en un vaso envenenado, las venas bebiéndose el pecado. Retrocediendo adelantado, el futuro un espejo del pasado. Ven un error sistemático donde yo es una cábala. A ustedes les pica tanto que se sacaron la cáscara. Sigo haciendo milagros sin frotar ninguna lámpara. A esta altura no soy padre abuelo, más bien soy el tátara. Mis nietos están copiándome los flows sobre tight beats. A veces juego de LeBron y otras de Kyrie. Las tengo acá hablándome de energía, corte Reiki. Friki por la teca van perdidas por el VIP. Y yo que llego y dejo todo eso, champagne y champín. Ella me habla así de rico, creo que de Medellín. El after lleno de modelos que parece un casting. Tanta carne en esos cueros, no le entra dentro del jean. Si lo que escupo es oro y material en cada sílaba. Y mis lagunas mentales son isla paradisíaca. Te camo con 40, pero yo no soy Alibaba. Noche sacrificada pa' mañana tener un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. 48 horas grabando, ya voy un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día sin pensar en el pasado, eso es un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. 48 horas voy grabando, eso es un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día sin pensar en el pasado, eso es un día más. Alerta de tormenta, está llegando el aguacero. El amor pone este miedo, es infinito duradero. Si no quieren jaque, no regalen casillero. Desde cuando te sale mucho mejor que lo que espero. Sueño siempre hablo con mis ancestros. Como no despertar sabiendo que nací para esto. Mi legado pide que siga puro y honesto. Mi yo nunca va a valer lo que vale un buen gesto. Un día más de 12 a 12, autotune y voce. Observando las señales que van bajando los dioses. Los secretos escondidos donde el diablo no conoce. No sé cuánto recorrido tengo caminado entonces. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. 48 horas grabando, ya voy un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día sin pensar en el pasado, eso es un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. 48 horas voy grabando, eso es un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Un día sin pensar en el pasado, eso es un día más.